Los campeones. La hinchada está re loca y re descontrolada, escuchándome la cumbia festejando el campeonato. Iba 0-0, que podía suceder, cabezazo de Maidana, lo volvimos a coger. Comenzamos a festejar el campeonato de la letra, seguimos escapeando toda la noche entera. ¡Fuego, fuego! La letra, para vos. No te vayan a olvidar que papá lo coge siempre y sin aliento abandonas. Pero eso sí, no te vayan a olvidar que papá lo coge siempre y sin aliento abandonas. Vino en Caquita, vino en Damajuana, estaremos escabeados todo el fin de semana. Vino en Caquita, vino en Damajuana, estaremos escabeados todo el fin de semana. ¡Huevo, huevo! Y un sol hoy. Está re loca y re descontrolada, escuchándome la cumbia festejando el campeonato. Iba 0-0, que podía suceder, cabezazo de Maidana, lo volvimos a coger. Vino en Caquita, vino en Damajuana, festejando el campeonato todo el fin de semana. Vino en Caquita, vino en Damajuana, el campeonato rojinegro todo el fin de semana. No olvidar que papá lo coge siempre y sin aliento abandonas. Pero eso sí, no se vayan a olvidar que papá lo coge siempre y sin aliento abandonas. Vino en Caquita, vino en Damajuana, estaremos escabeados todo el fin de semana. Vino en Caquita, vino en Damajuana,